pero siempre buscamos la manera de salir adelante y pues de ser felices. Disculpen, hay pequeños problemitas técnicos, pero pues nosotros continuamos con el programa. Antes quiero aprovechar para saludar a los chicos de controles, a Ángel, a Carlos, a Pedro y a Kemish. Un saludo para ellos. Y pues regresando con el tema, muchas veces o habrá quienes piensen que las personas que son muy muy felices son las que tienen mayor posición económica, o a lo mejor las personas que son muy bonitas físicamente, o tal vez las personas que tienen gran talento, ¿no? Pero pues esos aspectos no dependen, de esos aspectos no depende la felicidad. La felicidad de las personas no depende de las emociones y alegrías que viven, de las impresiones superficiales. Depende de saber disfrutar de las cosas fundamentales, con frecuencia muy sencillas de la vida. Por ejemplo, yo soy de las personas que al ver simplemente un día bonito, que no esté contaminado, alegre, asoleado, con clima rico, eso es razón suficiente para ponerme feliz, para ponerme de buenas. Y es por lo mismo, yo siento que disfruto de los pequeños detalles de la vida, y eso son son motivos para hacerme feliz, para hacer que esté sonriente casi todo el día. Y a veces yo sí me considero una persona muy, muy feliz. Y creo que tiene que ver con eso de que disfruto de las cosas sencillas de la vida. Y también porque no me gusta amargarme. Sí, a veces estoy en momentos de estrés o enojada o cosas así, pero pues hay que procurar que esos momentos no le ganen a la felicidad, ¿no? Ay, ay, ay, pues bueno, hay que ser felices, hay que ser felices, hay que estar siempre sonriendo. Y aparte, yo creo que se transmite la felicidad de las personas, ¿no? Cuando uno está sonriendo así como Carlos, me transmite la felicidad. Perdón. Ey, ando dando tos. Pues bueno, las personas felices no malgastan el tiempo envidiando. ¿Por qué no envidian las, o por qué no envidiamos, mejor dicho, las personas que somos felices? Para empezar, porque no necesitamos de las cosas que las demás personas tienen para ser felices. Yo creo que nosotros aprendemos a ser felices con lo que tenemos. No porque fulanito tenga que tenga. Bueno, voy a poner mi caso, ¿no? Yo soy mujer y que fulanita tiene un closet lleno de ropa nueva y así. No por eso voy a envidiarla, ¿no? A lo mejor yo sí tengo poquita ropa, pero el hecho de la ropa no es la causa primordial para que me haga muy feliz. Claro que sí me hace feliz tener ropa nueva, ¿verdad? Pero no es algo principal. O zapatos, sí, claro, como no, soy mujer y como toda buena mujer, la ropa me pone feliz. Cierto, Ángel, los zapatos los uso para aventarlos de vez en cuando a ciertos individuos. Bueno, las personas felices son adaptables, saben plegarse a las circunstancias, ajustarse a los cambios de su época, gozar de las lides de la vida y se sienten en armonía con el mundo. Viven con una mirada puesta en lo exterior y son perspicaces, compasivas y poseen la facultad de amar. Ay, qué bonito es esto de amar, ¿verdad? Uy, hasta me emociona, me brillan los ojitos. Ay, ay, ay. Bueno, pero hay personas muy tóxicas en nuestro entorno que no aceptan la felicidad ni para ellos ni para los demás. Muchas veces es necesario alejarse de todo aquello y aquellos que se empeñan en la felicidad, en que la felicidad no sea parte de nuestras vidas. Y sí es cierto, no sé si a ustedes, a mí en lo particular no, pero pues hay personas requete envidiosas que no pueden ver que alguien más sea feliz, tanto en el ámbito laboral, que nos esté yendo bien a nosotros en el trabajo, en el aspecto educativo o a lo mejor en el aspecto emocional. Hay veces que hay personas que se empeñan en tratar de desbaratar la felicidad de otras personas. Y pues yo les recomiendo, híjole, pues tratar de darle por su lado a estas personas, abrirlas en pocas palabras, no tanto así, ¿verdad? Pero, híjole, no hay que dejar que nadie, absolutamente nadie, impida nuestra felicidad. Hay que ser felices, hay que gozar de la vida, hay que amar a la vida y también a los que nos rodean. Entonces, pues sí, pues para qué... no le hallo chiste rodearse de personas que impidan nuestra felicidad. Aprender a vivir con lo que se tiene y con lo que se carece nos ayuda a que nuestra felicidad siempre esté de nuestro lado. Claro que no todos los días son iguales, muchas veces en nuestros caminos hay cosas que nos pueden doler mucho o nos encontramos con muchos problemas por resolver, problemas entre los que nos afectan y muchos motivos para que nuestro cielo se oscurezca un poco, sino que hay veces que sí, por más felices que queramos ser, hay ciertas circunstancias que no las podemos evitar y que pues desgraciadamente caemos en las pequeñas desgracias o desdichas, pero insisto, no hay que estancarnos en estos momentos, hay que saber resolver las cosas para poder seguir siendo felices. Si somos de corazón grande y sabemos enfrentar todos los contratiempos, nadie nos puede quitar la felicidad. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos que la felicidad completa no existe. La felicidad se vive en aquellos pequeños trozos del tiempo en el cual nos sentimos enormemente dichosos con lo que hacemos y con lo que tenemos. Si en la vida aún con todos sus contratiempos y dificultades, somos capaces de seguir siendo felices y también recibiremos estas buenas vibras de aquellos que nos rodean. Pues entonces, pues hay que ser enormemente felices. Mientras tanto, nos vamos con musiquita a continuación. Esto que pertenece a Caifanes, Viento. Desestrésate. Continuamos. Continuamos con esto que es Desestrésate. ¿Cuándo son? Déjenme checar. Ay, ya son las 10:28. Qué rápido se nos está yendo la mañana. Que por cierto, yo estoy feliz. Hablando de la felicidad, yo estoy feliz porque mañana es mi cumple. ¡Uy! ¡Qué bonito! Ya, 23 añitos. Todavía puedo revelar mi edad. ¡Uy! 23 añitos. Yo creo que es una edad bastante bonita. En donde, híjole, hay tantos proyectos, hay tantos planes, hay tanto por dar, por recibir, y yo estoy así emocionada. Yo creo que estoy en una de las mejores etapas de mi vida, y pues eso es lo que me mantiene así, feliz, sonriente, no sé, ay, ay, ay, qué bonito, voy a llorar. Pues bueno, continuamos con esto que es el tema de la felicidad. Antes quiero aprovechar para mandarle un saludo muy especial a Mario Alberto Flores Martínez, que nos está escuchando. Espero que tú sí seas muy feliz, Mario. Pues bueno, y si no lo eres, te voy a dar unos cuantos tips para que lo seas. Les voy a comentar 10 secretos de la felicidad. El número 1 tiene que ver con la actitud. La felicidad me trabo. La felicidad es una elección que nosotros tomamos en cualquier momento y en cualquier lugar. Mis pensamientos son los que me hacen sentir feliz o desgraciado, no las circunstancias. Sé capaz de cambiarte a ti mismo y el mundo cambiará contigo. Recuerda que lo único que puedes controlar en el mundo son tus pensamientos. Y yo les voy a compartir algo con esto de la actitud. Hoy van dos veces que me roban, ya algunos de ustedes sabrán eso. Correcto. Y pues la primera vez sí fue de caray, desgraciados, los quería matar, pero la segunda vez que me sucedió, la verdad que dije, caray, ya ni para qué enojarme, para qué estresarme, nada de eso. Yo creo que ahí tuvo que haber una actitud positiva que tuve ante la circunstancia, o sea, que no me dejé caer, tumbar por el acontecimiento que viví, ¿no? Entonces, hay que procurar que no nos peguen demasiado las cosas para que nada, absolutamente nada, impida la felicidad. Yo creo que muchas veces, no todas, la felicidad depende de nosotros mismos, no de las demás personas. Entonces, tú decides ser feliz, y si tú lo decides, obviamente lo vas a hacer. Yo creo que hay que tener siempre bien en claro que nadie, absolutamente nadie, nadie, nadie debe de impedir nuestra felicidad. A veces sí hay como limitantes de ciertas personas, pero pues hay que procurar, híjole, pues seguir adelante con nuestra vida, con nuestra felicidad. Al fin y al cabo es nuestra vida, ¿no? Y nosotros decidimos qué hacer con ella. Y si decides ser feliz, pues adelante, que nadie te quite ese derecho. El segundo tip es el cuerpo. Mis sentimientos son influenciados por mi postura. La postura adecuada genera una disposición feliz. Es importante que también hagas ejercicio. Este nos libera del estrés y genera la secreción de endorfinas que hacen que nos sintamos bien. Mira siempre hacia arriba y solo podrás reír. Pues no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que haya podido llorar en esta postura. O a ver, inténtalo, a ver si puedes llorar de esta postura. Y pues sí, yo creo que el cuerpo muchas veces refleja o nos delata con lo que estamos viviendo. Tengo por aquí, déjenme checarla. Híjole, es como un escrito que dice: el cuerpo grita lo que la boca calla. Muchas veces, bueno, les voy a comentar algunos del contenido de este texto. Dice: muchas veces el resfriado chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta taponea cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alegría aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. El cáncer mata cuando te cansas de vivir. Pues bueno, ¿qué tal tus dolores? ¿De qué tantos dolores sufres, no? Aguas, porque siempre el cuerpo, siempre el cuerpo va a reflejar nuestro estado de ánimo. Y entonces pues hay que saber sacar todo eso, pues por lo mismo, para procurar ser unas personas altamente felices y dichosas. Bueno, continuando con los puntos, los tips para ser felices, el tercero es el momento. La felicidad no está en los años, meses, en las semanas, ni siquiera en los días. Solo se puede encontrar en los momentos. Hoy es el mañana de ayer. Además, la vida siempre tiene derecho a sorprendernos, así que aprende a vivir el presente sin ninguno de los traumas del pasado ni las expectativas del futuro. Recuerda que la felicidad no es una meta, sino un trayecto. Disfruta de cada momento como si él se combinara en tu pasado, tu presente y tu futuro. Pues entonces sí, hay que aprender a vivir de cada momento. Sí, a veces como que, híjole, yo he vivido momentos así de plenamente felices y hace poco viví muchos. Entonces hay que saber disfrutar de esos pequeños momentos para, híjole, valorarlos y ser felices. Continuamos con más musiquita. A continuación nos vamos con esto de Julieta Venegas, que se titula Lento. Mientras, no te separes, continuamos con Desestrésate. Si quieres un poco de mí, me deberías y caminar a paso lento, muy lento. Más lejos.

cantando casi casi. Pues bueno, continuamos con esto que es Desestrésate. Ya son las 10:45. Y antes quiero aprovechar para mandar unos saludos para mi buen amigo Javier Corona, que siempre me pide los saludos. Corona, ahí están los saludos. También para Cheque Jerry, saludos muy especiales para él. Y pues tengo el Face abierto, me pueden buscar como Laura Ríos Martínez. Aquí platicando con Mario Alberto, publicó en el Face: claro que soy feliz, Laura. La vida es muy corta como para perder el tiempo tristeando. Se tiene que disfrutar al máximo como si fuera el último día, ya que no sabemos cuándo estaremos aquí. Además, los problemas se resuelven más rápido si mantienes una sonrisa y una actitud positiva. Bueno, pues ahí está el comentario de Mario. Yo coincido con él. Muchas veces se resuelven mucho más fácil las cosas, las circunstancias, cuando mantenemos una sonrisa, una actitud positiva. Pues gracias por compartirnos tu opinión, Mario. Ay, ahí está Cheque también, que nos está escuchando. Saludos. Y pues continuamos con esto, que son los consejos para ser felices. Ahora abordamos el cuarto punto, que es nuestra propia imagen. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos tal como somos. Creer en ti mismo da resultados. Cuando más te conozcas, mayor será tu ventaja con respecto de los demás. Había un señor que decía: el camino más difícil es el camino al interior, pero al menos una vez en la vida debemos recorrerlo. Y es muy cierto, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo considero que me conozco muy, muy, muy, muy bien. Sé cuando mi cuerpecito está mal, sé cuando ando triste, sé qué es lo que quiero, pero sobre todo sé qué es lo que no quiero. Y yo creo que ahí está el chiste, ¿no? En saber qué es lo que no quieres para no caer en ello y pues para siempre seguir superándote. Pues entonces nuestra propia imagen, sí. Ay, no sé ustedes, chicas, pero la imagen cuenta y cuenta mucho. ¿A poco no? Cuando andas queriendo quedar bien, que te arreglas, te maquillas, te pones el taconazo y rapidísimo la autoestima sube, cambia, te sientes, casi sientes que andas en pasarela, así toda contentota. Pues bueno, hay que saber, ¿cómo decir? Reflejar nuestra imagen. Ay, es que no sé cómo decirlo. Hay que saber qué es lo que refleja nuestro cuerpecito. Ahí les iba a comentar algo, ya se me pasó. Déjenme hacer un poquito de memoria. Ya. Yo soy una persona que no acostumbro maquillarme mucho, pero hay veces que sí me siento así súper zombie. Y yo siempre he dicho que el maquillaje que uso es proporcional al nivel de zombie que esté. Cuando estoy así como que muy zombie, muy cansadita o enfermita, es cuando más maquillaje uso. Y esto, ay, no saben, es a veces hasta mejor que las medicinas, porque el hecho de pararte frente al espejo y verte con los chapetitos o una sonrisita, créeme que te hace sentir diferente. No, si en dado caso de que estés enfermo, créeme, así como que se te quita lo enfermito, o mínimo tienes como más ánimos, ¿no? Más ánimos para realizar tus actividades, para salir al trabajo con los amigos, o no sé, cosas así, ¿no? Pues entonces, el quinto punto para ser, bueno, dentro de los consejos para ser felices, son las metas, y ese es un punto bastante importante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad. Un sueño es solo un sueño, algo que está fuera de la realidad. Así que atrévete a soñar, pero atrévete también a lograr esos sueños que se hagan realidad. hay una frasecita que me gusta mucho. Esta yo la leí en el libro de Postdata, Te Amo, mas no sé si la frase sea original del libro o si el libro, el autor del libro se la haya pirateado a alguien más. La frase dice, apunta hacia la luna, pues aunque te equivoques, llegarás a las estrellas. Y cuando te pongas una meta difícil, o creas que tienes un sueño imposible, recuerda que el éxito es solo la recompensa, pues lo que vale es el esfuerzo que haces, ¿no? Muchas veces sí nos ponemos metas, pero pues por una u otra circunstancia no las podemos cumplir. Y a pesar del gran esfuerzo que hayamos hecho, invertido para realizar ese proyecto, ¿no? Pero pues, como les digo, a veces las circunstancias no nos favorecen. Son como un impedimento para que las podamos llevar a cabo. Pero en serio, no te atormentes porque no hayas podido realizar esa meta, sino básate en todo el esfuerzo que empeñaste y verás que te ayudará a sentir mucho mejor. Y aparte de que te ayudará a sentir mejor, vas a darte cuenta cuáles fueron las debilidades que tuviste para que no se realizaran esas metas. Así que ojo con eso, esperamos que sueñes mucho, pero que tus sueños se conviertan en metas que puedas realizar para que te puedas superar en la vida. A continuación, pues vamos con un poquito más de musiquita. Les tengo preparados, permítanme. Es que estoy entre tomando fotos, entre conduciendo y entre viendo a Carlos, caray. Bueno, continuamos con esto que pertenece a Azul Violeta, titulado Éxtasis. Continúa con esto que es Desestrésate. Be experiencia en el pasado. ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Live for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cruzey FM y Radio Cruzey Network. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Continuamos cuando son ya casi las 11 de la mañana. Ay, ay, ay, ay, ay, ya se nos fue el tiempo, qué rápido. Pero bueno, cuando se va el tiempo rápido es como, para mí, no sé para ustedes, es como señal de que se está disfrutando de lo que estamos haciendo, ¿no? A veces se nos pasa la semana así en friega y es por lo mismo, porque hemos tenido una buena semana, una semana productiva. Pero bueno, continuamos con el tema, que si no, híjole, no acabo de abordar todos los puntos. El sexto punto de los tips para ser felices tiene que ver con el humor. La sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Cuando sonreímos, aunque no sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una señal de que todo va bien y manda un mensaje al sistema nervioso central para que libere una sustancia llamada beta-endorfina, que da a la mente una respuesta positiva. Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero que da más luz. Además, con cada sonrisa siembras una esperanza. Yo creo que todos tenemos, o espero que así sea, ¿no? Que todos tenemos a alguien a quien recordamos que siempre tiene una gran sonrisa y es como que te transmite esa felicidad, esa armonía, esa, no sé, como que rayan felicidad. Entonces, pues, yo les aconsejo traer siempre una sonrisa, tener siempre el mejor humor para afrontar todas las circunstancias que se nos presentan día a día. El séptimo punto es el perdón. Mientras tengas pensamientos con resentimientos o odios hacia otras personas, será imposible ser feliz. Lo maravilloso del perdón no es que libera al otro de su eventual culpa, sino que te libera a ti de un sufrimiento. No sé si te ha pasado muchas veces cuando perdonas a alguien o cuando no sientes resentimiento hacia otras personas, te sientes como dichoso, completo, incluso amado, ¿no? Porque a veces esto de tener resentimientos es recíproco. Si tú sientes algo hacia cierta persona, esta otra persona también lo va a captar y su sentimiento hacia ti no va a ser bonito, ¿no? Sino que va a sentir que hay algo de resentimiento u odio y pues va a hacer que la relación sea algo tensa. Pero bueno, continuamos. El octavo punto es dar. Uno de los verdaderos secretos para ser feliz es aprender a dar, sin esperar nada, absolutamente nada a cambio. Las leyes de la energía te devolverán con creces lo que des. Si das odio, recibirás odio, pero si das amor, recibirás invariablemente amor. Solo el que aprende a dar está en camino a descubrir la verdadera felicidad. Les comparto una experiencia. Esta misma semana me regalaron un celular, pero como ya tenía yo uno, apliqué una lección que me dieron hace no mucho tiempo. Esta lección tiene que ver en que me regalaron algo, pero me le regalaron porque esa persona ya tenía dos cosas iguales. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Si yo tengo, yo ya tengo la mía, la otra, en serio, no la necesito, te la doy. Te la doy porque tengo dos y porque sé que a ti te va a servir. Entonces esta lección me dejó muy marcada y es una persona de verdad a la que le tomé mucho aprecio. Y pues apliqué la misma lección, ¿no? Yo tenía ya dos celulares y pues uno es el que trae buen uso. El otro dije, bueno, pues ¿qué hago con él? Y se lo obsequié a mi hermana. Y es algo tan bonito el dar algo sin esperar nada a cambio. Es algo verdaderamente satisfactorio. Y sobre todo al saber que estás ayudando a alguien, es una sensación de verdad increíble. Se lo recomiendo mucho. El dar, pero sin esperar nada a cambio. El noveno punto es las relaciones. La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas. Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia se manifiesta en forma natural. Entiende a las personas que te rodean, quiere a tus amigos como son, sin intentar cambiarlos, porque cuando te sientas mal, el verdadero amigo estará allí para apoyarte y brindarte todo su amor. Así que cultiva a tus amistades, ellas no son gratis, claro, hay que, no puedes decir, sí, tengo un amigo y dejarlo en el olvido, ¿no? Sino que hay que estar pendiente siempre de esa amistad, pues, no para recibir algo a cambio de ella, ¿no? Sino para, híjole, tener siempre un amigo, yo creo que cuando tenemos a alguien a quien verdaderamente queremos como amigo, sabemos que tenemos a alguien a quien en quien apoyarnos en los momentos difíciles. La amistad, al igual que la mayoría de los sentimientos, debe fluir de manera natural. No hay que obligar a las personas que te rodean a cambiar, porque cuando forzas las relaciones, híjole, pues se tornan un poco difíciles. Entonces, qué mejor que te entreguen su amor sin la condicionante que tú les hayas puesto para que te lo entreguen, ¿no? Sino que si te lo entregan, sean porque ellos quieren darte ese cariño, ese amor. Pues bueno, ya el décimo punto es la fe. La fe crea confianza, nos da paz mental y libera al alma de sus dudas, las preocupaciones, la ansiedad y el miedo. Pero no te asustes cuando dudes, pues bien decía Miguel de Unamuno, fe que no duda es fe muerta. Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a reír de sí mismo. Ríe alegremente y el mundo reirá contigo. Pues bueno, estos fueron los 10 tips. Antes quiero aprovechar para mandar un saludo para Pablo Alex Jiménez, que dice, sí, las amistades se cultivan y se riegan con la atención continua. Exactamente, Pablo, coincido contigo. Pues bueno, antes de terminar el programa, les quiero compartir una frasecita para el cierre del tema. Nada más, permítanme tantitito. Pues bien. Saludos a los chicos de cabina que están risa y risa. ¿Me distraen? No, no se crean. Qué bueno que estén sonrientes. Señale que están felices, ¿no? Eso me da gusto. Bueno. Parece que lo regañé. Carlos rápido se levantó del asiento. Ay, no, Carlos. No, pues bueno. Para cerrar el tema, les quiero compartir que aprendamos a vivir con una sonrisa. Despertémonos cada día tratando de ser buenas personas, que nunca nos abandone el deseo de seguir sirviendo a los que nos rodean. Seamos ejemplos para los nuestros, que cuando nos recuerden digan que siempre teníamos una sonrisa en nuestra cara, que éramos positivos, que somos de un gran corazón, capaz de entregar todo por el bien de los demás. Una persona así siempre dejará huellas positivas en las vidas de quienes nos rodean. Pues bueno, ay, no quisiera despedirme, pero pues desgraciadamente hay que ir a clase. Ya es hora, no hay que faltar, muchachos. Vámonos a clase. Ay, así me siento. Ay, no, pues bueno, yo quisiera transmitirles de verdad esta felicidad que siento. Me considero una mujer altamente feliz. Sé disfrutar de las cosas que tengo a pesar de las carencias. Sé disfrutar de las pequeñeces entre comillas de la vida, como los paisajes, como los animalitos, los perritos. Ay, ver a perritos en la calle a mí me da ternura, aunque estén así todos sucios o maltratados. Ver un perrito en la calle siempre me pone así como que, ay, cosita. No hay una sola canción que no me detenga en la calle. Ay, mamá, no hay ni una sola ocasión que me detenga en la calle para no acariciar hoy nomás, para no acariciar un perro. Aunque estén así todos. Siempre, yo creo que se les transmite la vibra que uno trae, ¿no? Porque a mí nunca me ha mordido un perro ni ladrado. Entonces yo creo que es por eso mismo que le transmites tu energía positiva. Pues bueno, hasta de esos momentos yo disfruto. Así que sean felices, no dejen que nadie ni nada impida su felicidad. Hay que saber disfrutar de todo lo que nos da la vida. Hay que rodearnos de buenas personas. Hay que amar y ser amados. Ay, qué bonito. Y hay que festejar los cumpleaños para ser muy, muy, muy felices. Sí, así que yo viernes, sábado y domingo me desaparezco, yo creo. Así que me espera un buen festejo. Bueno, pues simplemente estar rodeado de las seres con quien me siento muy a gusto, a las personas que quiero, con eso, créanme que soy inmensamente feliz. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Los espero para el próximo programa. A ver, no sé si mandé todos los saludos. Sí, saludos para, entonces, para Elena Huerta, para Gabriel Contreras. Y pues nos despedimos. Gracias por escucharnos y a vivir la vida. Correcto. Nos despedimos con un dobletito de Soda Stereo. Trátame suavemente. Perdón, no es dobletito, nada más. Trátame suavemente. Trátenme suavemente, por favor. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que incluso atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer.